Si no se acuerda, no pasó ese su lema. Trajo una botella para ahogar la pena. Su amiguita pa' todos lados la acompaña. Hace tiempo que por hombre no se raya. Si no se acuerda, no pasó, pero esta vez se arrebató. Se puso pa' la vuelta cuando la noche cayó. Baby, ahora no digas que no, que tú ya sabes quiénes somos. Esta rimia es pa' que el burri te bote solo, man. Ya cayó la noche, las gatas se bajaron del coche. Ahora toca pecar, así que no me conoces. Se pusieron pocha, con su cora jugaron como quien juega la bocha. Por eso que conmigo en la noche se desabrocha el pantalón, botón por botón, ese booty bombón. Tú me tienes tonto, escándalo, escoge su posición. Si la vuelvo a probar voy a acabar con una adicción. ¿Qué será? ¿Será que tiene un cuerpo de delito? Quizá, por ti me estoy volviendo pajarito. Toma, loco con tu teta, con tu totito. Tú no tienes todo tan bonito, me explico. Wow, wow, tú no estás buena, estás buenísima. No te hagas la difícil, es tuajísima. En la intimidad no era tan tímida, loquísima. Porque acá es la noche y quiere que se repita. Pusimos las luces rojas a juego con su nalguita. Y baby, yo sé que ya tú estabas maldita. Al momento lo pensé, imposible que sea buena estando tan rica. Eran mil poses diferentes, pero baby, dale, ven. Que voy a ponerte en hora cuando te meta el Big Bang. Arrebata en una Cayenne. Es de la que siempre se porta mal, pero te lo mama bien. Y baby, yo no sé tú, pero yo estoy bien pique tú. Y me entraron ganas de verte ese culo y huele a gran pú. En tremenda bellaca se transforma cada vez que apaga la luz. La nueva de Las Palmas, no quieres pleito con la ganga, na. Por si queda manchado como dálmata. Blanquita se camufla entre la sábana. No quiere estar amarrada, pero le gusta que la amarren. Aburrida de la isla, ve mami, te meto un viaje. No quiere cenar conmigo, pero sí hacer de todo y distraer al conductor. Va a tener que reclinar el asiento copiloto en el Corolla. Pídeme todo lo que pienses cuando estás sola. O la playlist malianteo mientras me montas. Te gusta escuchar a Noel pa' entrar en la zona. Y te gustan exóticos por lo que veo. Y góticas culonas, baby, yo te entiendo. Tienes tu par de fetiches, flaca, yo me presto. Ya cayó la noche, las gatas se bajaron del coche. Ahora toca pecar, así que no me conoce. Y me la imagino en mil poses al verla bailar. Falsete y le sube la nota. Tanga XS le aprieta la tota. No quiere un bobo que fume cachimba en el sota. Si no jangueo con uno en el turno, fumando de camino pa'l batán. Paramos lo oscuro, entre risas y humo. Podemos notar la complicidad. Mami, logras que me azore cuando lo mueves llevando esos llores. Hotel 5 estrellas, las Islas Azores. Picho a las demás como en ligas mayores. Ya cayó la noche, estamos golfo. Cuando se lo desabroche me hace un ocho. Dios bendiga a mi suegra por tenerte. Que prontito llegó el día de mi suerte. Isaac, de vuelta al perreo. No estudia las encinas, pero papi, ella es la élite. No quiero hijos, pero sirvo pa' que practique. Ponte contra la pared, quiero un polvo y le doy tres. La pongo a estirar la pierna como en el ballet. Carita de Kendall, el culo de Kylie. Con una actitud demoledora como Miley. Le rezo a ese culo y yo antes era ateo. Acabo de salir en la discoteca que mareo. Porque me subió la nota, casi no te veo. Quiero un personal, lo que mandaste un video. Avisa a tu novio que esta noche te retrasa. Rompimos la cama, menos mal que no es mi casa. Ya cayó la noche y yo soy una gárgola. De noche salimos pa' resolver. Del carro pa'l hotel. Nadie me verá en la calle a no ser un cartel. Contigo me pongo firme como si fuera el cuartel. Si nos desvestimos se le nota la maldad. Como en realidad está puesta pa' pecar. Y lo hicimos, pusimos una serie y la vimos. Es que lo de nosotros, mami, es una serie aparte. Yo quiero disfrutar de los capítulos. blimblineo que hace que pite el detector de metales. El terror de las yales, un blon y botella y se van todos los males. Cayó la noche, la nena me dijo que no tose, pues la puse a fumar. Y la prefiero a ella aunque tire en un par. Quiere repetir la noche de la cable, la original. Con ese flow, flow, flow, flow. Más ir a buscarla, nada más salir del show. Esta noche voy a hacerte el ritmo, you know. Pero tú sabes de sobra, bebé, que lo nuestro ya lleva unos cuantos meses. Y sin que nadie se entere, también lo hemos hecho unas cuantas veces. No te has ido y ya quiero que regrese a mi habitación. Dale, prende y pasemos a la acción.